Radio Ubrique. Deporte. 6 y 25 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué Tiempo de Deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde vamos a resumir en la tarde de hoy lo que dio de sí la última jornada liguera para los equipos de fútbol de nuestra localidad, para los conjuntos del Ubrique Unión Deportiva. Empate del Ubrique Unión Deportiva Senior en San Roque ante el Atlético San Roque en el día de ayer. Empate a un gol en un partido en el que los ubriqueños vienen con un sabor agridulce, porque si bien todavía no conocen la derrota fuera de casa, han cosechado tres empates, pero también es cierto que gozaron en el día de ayer de ocasiones como para haberse traído la primera victoria lejos del Antonio Barbadillo esta temporada. Una primera buena primera mitad del Ubrique Unión Deportiva, en la que quizás perdonó demasiado y perdonó y terminó pagándolo en el partido, en la segunda parte y sobre todo en los minutos finales, donde los locales se encontraron con un gol en una segunda jugada. El Ubrique Unión Deportiva se había adelantado en el minuto 4, no amplió esa diferencia, y esos últimos minutos incluso el equipo de Mario Casilla lo estuvo pasando mal para llevarse el punto de San Roque. En definitiva, un empate que sabe a poco, y sobre todo porque el objetivo principal era intentar recuperar los tres puntos que volaron de Ubrique el pasado fin de semana. No obstante, se sigue sumando y ahora pues lo que queda es conseguir la victoria este próximo fin de semana, el domingo, en casa ante el Juventud de Prado de Rey. Ahora mismo no hay grandes diferencias en la tabla clasificatoria, tan solo llevamos 5 jornadas, parece que está la cosa igualada, pero se intuye que a partir de ahora es cuando ya se van a empezar a formar los grupos dentro de esta tercera andaluza. Los que vayan a luchar por el ascenso, los que vayan a luchar por los últimos puestos, por evitar los últimos puestos, y los equipos que estén en tierra de nadie. Por lo tanto, es bueno quedar bien posicionado en este arranque liguero, llegar en una buena posición al momento en el que se decida todo lo importante en esta categoría. Además de esto, tenemos que hablar del Ubrique Unión Deportiva Juvenil, que caía en este caso en Chiclana por 3-2. El equipo de Paco Villa, que comenzaba perdiendo el partido, se iba al descanso con esa desventaja de 1-0, pero en el inicio de la segunda mitad era capaz de darle la vuelta al marcador. Sin embargo, también fue capaz de hacerlo el equipo chiclanero y llevarse la victoria en prácticamente el último suspiro del partido, con un dudoso penalti a favor que provocó además la expulsión del entrenador ubriqueño, de Paco Ombilla. 3-2, victoria para el Chiclana. Más contundente fue la derrota del Ubrique Unión Deportiva Cadete ante el Florida Club Deportivo por 6-1, al igual que también fue contundente la victoria del Ubrique Unión Deportiva Infantil, también ante el Florida Club Deportivo, por 0-5, una victoria que lo mantiene como líder de su grupo, del grupo 8 de la tercera andaluza. Líder empatado precisamente con el Florida Club de Fútbol, que es otro equipo de la barca de la Florida, pero en este caso muy distinto al que se midió el Ubrique Unión Deportiva el pasado sábado. También ganaba el Alevín 1-3 ante el Pago San José a domicilio, y en casa volvía a conseguir la victoria el Ubrique Unión Deportiva Prebenjamín ante el Amigos de la Cruz Roja por 4-1. Esto fue lo más destacado del fin de semana en lo que a fútbol se refiere. Además de esto, hay que destacar las dos victorias de los equipos del Cabu. El Cabu Junior ganaba 60-36 al DKV Jerez, y el Fercabe Cabu A conseguía también vencer por 56-6, un vapuleo, al Club Baloncesto San Fernando B. Y también tenemos que hablar de las distintas pruebas que se han celebrado este fin de semana, de la media maratón Marchena Paradas, de el Trail Tour de Tania, en la provincia de Sevilla, el Trail Olvera y la 17ª carrera popular del Gastor. Pues de todas estas cuestiones vamos a hablar en unos minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Almería. Viajes Nevada organiza una excursión para el Puente de la Inmaculada. Del 5 al 8 de diciembre viaja a Roquetas de Mar, con visitas a Almería, Mojácar, Garrucha y Granada. En autocar de lujo, hotel de 4 estrellas en régimen de pensión completa, guía acompañante y seguro de viaje. Precio por persona, 220 euros. Más información y reservas al teléfono 956 46 35 39. En Vitalden nos encanta verte sonreír. Y este mes te vamos a dar muchos motivos para hacerlo, exactamente 200. Porque si vienes a vernos, te obsequiaremos con una tarjeta regalo del Corte Inglés valorada en 200 euros al realizarte tu tratamiento de implantología u ortodoncia. No esperes más, ven a Vitalden y vete de compras al Corte Inglés. Te esperamos en la Avenida de España 88 o en el teléfono 956-468-584. Consultar condiciones de la promoción en Clínica Vital Dent. 25 años cuidando tu sonrisa. En calle San Pablo 29, antiguo bodegón El Garaje, bodegón rociero La Pará. En La Pará, abacería con jamón ibérico, queso payollo, montaditos y una gran variedad y calidad en conservas. Buen ambiente rociero bajo nueva dirección. La Pará, en calle San Pablo, antiguo bodegón El Garaje. Ahora si contratas tu póliza con Mafre Los Callejones, te regalamos un abono de Lubrique Unión Deportiva para la temporada 2016. En Mafre te ofrecemos un seguro a tu medida, hogar, coche, salud, con los mejores precios y la más amplia cobertura. Consúltanos sin compromiso. Benefíciate de los servicios de Mafre. En la oficina Mafre de Los Callejones, con tu póliza, te regalamos un abono de Lubrique Unión Deportiva para la temporada 2016. Oferta válida para las 100 primeras pólizas. Mafre, tu aseguradora global de confianza. Vigésimo segunda carrera popular Nutrias Pantaneras. El domingo 25 de octubre, a partir de las 10 de la mañana, los amantes del atletismo popular tienen una nueva cita con un recorrido urbano de 11 kilómetros y medio por las calles de Ubrique. Inscríbete hasta el 23 de octubre a través de la página web nutriaspantaneras.com. Precio de la inscripción 12 euros. Premios a los tres primeros clasificados de cada categoría, tanto masculina como femenina, así como a los tres primeros de cada categoría local. 22ª Carrera Popular Nutrias Pantaneras. Organiza Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Davileto, Dimopel, El Potro, Bar Gavana, Terapeuta Manuel Juande, Miguel Durán, Gianci, Zona Outlet, Peña Sevillista de Ubrique, Hacienda El Molino, Alojamiento Rural Los Tres Caminos, Fornituras Pacheco, Peña y Ramírez, Bar Cañizo, Peña Taurina Hermanos Borquez, Bar La Plaza, Masajes Pepe Bañón, Crea Imper, Atmósferas por Polideporte, Herederos de Pazo y Radio Ubrique. A participar en un juego el próximo sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre se realizará Terror on Stage 3, un pasaje del terror que se va a desarrollar en la Casa de la Juventud de Ubrique en horario de 9 a 12 de la noche. Para participar solo tienes que contribuir aportando un kilo de alimentos no perecederos que irá destinado a Cáritas. Si queréis vivir una noche terrorífica, os invito a visitar Terror on Stage 3, donde tendréis que elegir entre vivir o morir. Vosotros decidís. No recomendado para menores de 12 años. Os esperamos. Organiza Grupo de Teatro Shakespeare. Colabora Casa de la Juventud de Ubrique, Concejalía de Juventud. Seis y 33 minutos de la tarde, entramos de lleno en la actualidad deportiva local y en este caso en el repaso a la última jornada liguera para todos los equipos de Lubrique Unión Deportiva. Y como siempre, Comenzamos nuestro resumen por la categoría senior, conociendo lo que ocurría en el día de ayer en el Estadio de los Olivillos de San Roque, donde se medía el Atlético San Roque y el Ubrique Unión Deportiva. Un Ubrique Unión Deportiva, como decimos, que se desplazaba hasta San Roque con la intención de conseguir su primera victoria fuera de casa. Por ahora, todos los partidos que ha disputado lejos de Ubrique han terminado en empate, casi todo, casi podemos decir, con la misma lectura, ¿no? Un Ubrique Unión Deportiva que ha gozado de ocasiones, que ha tenido sus opciones para traerse la victoria, pero que finalmente pues ha tenido que conformar con un punto. Bueno, recordemos también en su día aquel partido del Ubrique Unión Deportiva, en el que pues conseguía empatar casi en el último suspiro del partido. Bueno, también en aquella ocasión en Alcalá, pues el equipo no estuvo a su mejor nivel, pero tuvo ocasiones para haberse traído esos tres puntos de Alcalá. Por cierto, que nos han comentado que el Novo Gazul, el equipo de Alcalá, se ha retirado de la competición. Aún no se registra en lo que son las clasificaciones oficiales, pero bueno, va a ser una cuestión a tener en cuenta, porque, como decimos, el Ubrique Unión Deportiva ya jugó en Alcalá. En este caso, ese punto pues se le descontaría al Ubrique Unión Deportiva. Al haberse disputado tan poca jornada, seguramente, pues en este caso, se le descuente ese punto, y aquellos que le han ganado al conjunto alcalaino se le descontarán tres. Así que, bueno, un equipo menos en esta categoría, señor. En lo referente al partido de ayer, nos comentan las crónicas, hablan de un buen partido del Ubrique Unión Deportiva, un buen trabajo en la primera parte, en la primera mitad. Nada más comenzar, ya se adelantaba en el marcador por mediación de Montero en el minuto 4, ponía el 1-0 en el marcador. Y a partir de aquí pues tuvo el conjunto ubriqueño varias ocasiones para haber ampliado esa diferencia, casi para haber sentenciado el partido, cosa que, como decimos, no ocurrió. Tres o cuatro ocasiones clarísimas, sobre todo en el último cuarto de hora antes del descanso. Ahí el Ubrique Unión Deportiva fue superior, pero no aprovechó esa superioridad, ese dominio, esas ocasiones, no las terminó materializándolas y finalmente pues lo pagaría posteriormente. Así, con ese 1-0 se iba al descanso. Y en la segunda mitad el equipo experimentó también un pequeño bajón físico, cosa que fue aprovechado por el rival, que por cierto puso en pocos aprietos a David, que fue ayer portero titular. Como decimos, el equipo pues local intentó, viendo que no terminaba de romper el partido del Ubrique Unión Deportiva, pues intentó empatar, y lo logró en una jugada en el minuto 74, obra de Francisco Sánchez Sala, que en una segunda jugada pues lograba poner las tablas en el luminoso. Posteriormente, el Ubrique Unión Deportiva reclamaría un penalti sobre Montero, que no consideró así el colegiado. Como consecuencia de eso y las protestas, Montero sería expulsado, dejaría a su equipo con 10 jugadores. Y el Ubrique Unión Deportiva, que tuvo que afrontar esos últimos minutos en inferioridad. Con la grada apretando, el Atlético San Roque también consciente de que podía aprovechar la situación para ganar un partido que prácticamente en la primera parte ya lo daban por perdido. Pero finalmente el Ubrique Unión Deportiva pudo aguantar y al menos se trajo ese punto. Eso es básicamente lo que podemos contar sobre el partido de ayer. Pero para tener una noción más real, vamos a hablar con un componente de la plantilla del Ubrique Unión Deportiva, en este caso de su cuerpo técnico, de Juan Aguacil, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Juan, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Un punto que pudisteis arrancar ayer de San Roque, como decimos, pero bueno, quizá la lectura sea esa, de que se pudisteis traer un botín más amplio viendo las ocasiones de las que gozasteis en la primera mitad, ¿no? Sí, pues la verdad que sí, nos hemos venido con un sabor de boca regular. Viendo la primera parte, como fue el partido, como tú bien has dicho, pudimos irnos al descanso con 0-2, 0-3. Ya la segunda parte, pues sí que notamos un poquito el físico y también entramos en el juego de ellos, que empezaron ya un poco más a mandar balones. Nosotros no logramos tener posesión de balón. Uh-huh. y entramos en su juego. Uh-huh. Y no fuimos capaces de terminar de matar el partido. Básicamente, ¿cómo se desarrolló la primera mitad? Porque se adelantabais en el marcador muy prontito, en el minuto 4, ¿no? En el 4, una jugada, balón largo que peina el Peluca y Montero coge la espalda de la defensa y se queda uno contra uno y define perfecto para ponernos 0-1 en el minuto 5, muy pronto. Y después, sobre el minuto 30, cambiamos porque nos estaban apretando un poco. Uh-huh. Y cambiamos el sistema y los últimos cuartos de hora de la primera parte, pues la verdad que sí, tuvimos posesión de balón, ocasiones clarísimas y no supimos acabarla. Uh-huh. Así que pudisteis sentenciar en ese cuarto de hora, sí, sí, del partido, porque ellos inquietaron mucho la portería de David, ¿o no? La primera parte no llegaron. Uh-huh. No llega la primera parte, creo, si no recuerdo mal, ni un tiro a puerta. Uh-huh. ¿Y ellos cómo eran? ¿Qué propuesta de fútbol tenían? Ellos balón largo, ellos no querían, ellos la primera parte menos, ya la segunda parte sí que ellos empezaron a más para adelante, a echarse para adelante. Y claro, ahí sí nosotros nos confundimos, estamos en el juego de ellos, protestas a los árbitros, tarjeta, protesta a todos. Y al final en una jugada, en una segunda jugada nos empataron. Pero da la impresión de que una jugada aislada la de ellos, porque bueno, a pesar, como tú comentas, de que entraste en su juego, no gozaron de muchas ocasiones, ¿o sí? No, sí, ellos, el juego en la segunda parte fue ya todo balón al centro, balones largos, peleas por arriba, y fue un córner, una segunda jugada que volvieron a centrar y pusieron balón a segundo palo y logró rematar perfecto uno de ellos. Y nos empataron. ¿Y qué ocurrió en esa segunda mitad? Porque con esos 15 minutos, como finalizasteis la primera parte, cambiar totalmente en la segunda, ¿a qué es debido? ¿Solo al físico? Yo creo que es que nos equivocamos en el tema este de que te comento de entrar en el juego de ellos. Ajá. Ellos empezaron a jugar de una forma muy directa, muchos balones en largo, y nosotros no fuimos capaces de bajar el balón al suelo y dar tres pases seguidos y calmar el partido. Viendo cómo está el partido ganando nosotros, deberíamos haber tocado mucho más balón, que es que no fuimos capaces de hacerlo. Uh-huh. Bueno, y después del empate, los últimos minutos fueron intensos, porque bueno, ustedes reclamáis un penalti sobre Montero que el colegiado no contempló así. También habláis otro sobre Mario, ¿no? Ahí está, yo vi más claro el de Mario que el de Montero. El de Montero tampoco fue, pero yo el de Mario sí que lo vi más claro. Uh-huh. Bueno, reclamáis en ese caso el de Mario, el de Montero, pero también en esa jugada Montero era expulsado, no sé si por agresión, creo. Sí, disputa con el portero, sí, se encararon los dos y sí, consideró que se había revuelto, ¿no? Uh-huh. Se quedáis esos últimos minutos con 10 y esto casi espolea al Atlético San Roque, ¿no? Esos últimos minutos también fueron complicados. Sí, fueron complicados, pero mira, hasta con 10 tuvimos ocasiones de marcar, que tuvo Trujillo, me parece, un tiro del borde del área, que hasta con 10 pudimos ganar partido. Uh-huh. Lo que pasa que no, ellos tampoco tiraron, apretaban mandando balones arriba, pero tampoco tenían ocasiones claras de goles. No crearon ocasiones. A veces lo que pasa es que después de haber tenido la victoria tan cercana y un equipo que tiene una propuesta tan limitada, digamos, tan primaria, uno en esos minutos finales dice a que después de todo perdemos el partido por una jugada aislada. No sé el miedo que podéis tener en el cuerpo, ¿no? Se te queda, claro, viendo el equipo, viendo que éramos superiores, encima te dice, te vas a ir con 0 puntos. Entonces, claro, tampoco te puedes ir arriba a terminar a ver si te van a marcar el 2-1 y te vas a ir ya sin ningún punto. Uh-huh. Bueno, incluso se teme ya por ese punto, porque, bueno, peores situaciones se han dado en esto de fútbol. Sí, claro. Empate, reparto de puntos, un resultado que, bueno, se está haciendo ya familiar para vosotros en los partidos que jugáis fuera de casa. ¿Qué le está faltando al equipo? Porque prácticamente la lectura de este partido puede ser similar a los dos anteriores, ¿no? Sí, también. Yo creo que la misma. Yo creo que el equipo le falta un poquito de confianza a la hora de meter el gol, creo yo. Uh-huh. Yo creo que en el momento que, porque eso yo creo que va borracha también, en el momento que diga el balón entrar, yo creo que vamos a ir hacia arriba. Uh-huh. Porque las ocasiones las creamos, las ocasiones se crean. En la falta de puntería, lo importante es crearlas las ocasiones y ahora definirlas, ¿no? Claro, sí, sí, las ocasiones se crean. Uh-huh. Lo que no tenemos es el acierto ese de cara a gol. Uh-huh. Y físicamente, bueno, también el equipo se resintió en otros partidos, en esa segunda mitad. ¿Esto es algo normal? ¿Esto le pasa ahora mismo estando en la quinta jornada casi todos los equipos o hay algún problema de fondo? A ver, también nosotros está claro que no estamos al 100%, eso lo vemos uh-huh. todos, los jugadores, el cuerpo técnico, eso lo vemos todo, que no estamos como deberíamos estar. Que eso es normal dentro de lo que cabe, por lo que decimos, que estamos en la quinta jornada todavía, ¿no? Sí, viendo los otros equipos, pues puede decir que sí, claro, después te viene, como te vino la semana pasada, a lo mejor el sanluqueño, y tú ves que el equipo físicamente sanluqueño sí era un pelín, estaba un pelín por encima nuestro. Bueno, y de toda de esta forma, ahora mismo, ¿tú cómo ves al equipo, tanto de juego como de ánimo? Hombre, el equipo sigue siendo el mismo que cuando empezamos. Las ganas no va a variar, ni mucho menos. Los equipos siguen siendo el mismo. Y la intensidad con la que se entrena, yo creo que ya terminarán llegando los resultados. Uh-huh. Yo creo que en el momento que esa racha que te he comentado, que empiecen a entrar el balón, uh-huh. esperemos que sea pronto. Que se afine en lo físico y que sí. Y que bueno, y que la suerte también salía con vosotros en el sentido de los problemas físicos, porque tenéis varios jugadores tocados, ¿no? También, sí, tenemos también tres lesionados, por lo menos, sí. Tres lesionados tenemos también. Hombre, que eso forma parte de una temporada. Tienes que contar uh-huh. con ello, con excursiones, con lesionados, eso lo cuentas, todo tienes que contarlo. Y bueno, ahora mismo, por ejemplo, tenemos o tenéis de baja a Paco, también vais a tener de baja a Montero, a Joaquín, bueno, a Curro, una serie de jugadores que no sé, porque ahora viene el Juventud de Prado de Rey este próximo domingo y bueno, está por debajo vuestra y ahora mismo ya no se puede fallar, ¿no? En casa otra vez. Claro, ya en casa no podemos fallar más, está claro, y menos como tú has comentado al principio, que se está empezando a definir lo que es la tabla. Y si queremos estar arriba, tenemos que empezar a ganar ya para no descolgarnos mucho. Uh-huh. Haceros fuerte en casa, ¿no? Es lo básico. Sí, no, en casa sí que no se pueden escapar puntos. Uh-huh. Eso es primordial en estas categorías. En casa hay que ganar y fuera intentar rascar siempre. Uh-huh. No tuvimos la ocasión de hablar la semana pasada sobre el partido ante la Juventud Sanluqueña. Uh-huh. Pero para los oyentes que nos estén escuchando, ahora hay que comentar que se enfrentasteis a un gran equipo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Ese equipo, sí, de los cinco con los que hemos jugado, es el único que he visto ya sin a nuestra altura. Es lo que he visto. Los demás los he visto por debajo. Un partido en el que los visitantes gozaron de muchas ocasiones, pudieron golear a Lubrique Unión Deportiva. Hay que destacar la actuación también de Carlos, la suerte de los palos y finalmente bueno, incluso la suerte estuvo con ellos porque metieron en el descuento. En el descuento de la segunda parte, al final un resbalón de Carlos también y nos metieron en el 92, me parece, sí. Pues nada, pues esperemos ver este domingo también un buen espectáculo en el Antonio Barbadillo, derbi comarcal ante el Prado de Rey. Y nada, pues a quitarse la espinita de Juventud. Sí. De Sanluqueño y conseguir la victoria, ¿no? Sí, hay que seguir entrenando y ya está, y con ganas al domingo, que uh-huh. es otro partido y tenemos que ya darlo todo, ya ganarlo. Uh-huh. Bueno, Juan, pues muchas gracias por habernos atendido, por contarnos lo que ocurría ayer en San Roque, en ese campo de fútbol de los Olivillos, y nada, mucha suerte para los próximos choques, ¿eh? Venga, pues, hasta luego. Chao. Gracias, un abrazo. Pues, como decimos, empate a un gol de Lubrique Unión Deportiva. Queda, pues, volver a convertir el Barbadillo en un fortín. El domingo, a 5 de la tarde, Juventud de Prado del Rey, derbi comarcal. Ahí tenemos que estar todos presentes, todos los aficionados, animando al Lubrique Unión Deportiva, porque es importante conseguir esos tres puntos en estos momentos. Y luego, pues, a esperar a ver si de una vez por todas se rompe esa no mala racha fuera de casa, porque se está puntuando. Pero bueno, es lo que decimos. Aquellos que han visto los partidos nos comentan que los tres partidos han tenido sus claras ocasiones para traerse la victoria a Ubrique. No ha sido así. Bueno, pues, como decimos, el partido del de ayer, el Lubrique Unión Deportiva presentó el siguiente 11: David en la portería, Barra en la defensa, junto con Mario, Juanmi y Peluca, a Montero, Juanda, Aníbal, Carlos Gil, David Benítez y Jesús Orellana Panzi, que bueno, fue el 11 que puso en liza Mario Casillas, que por cierto también fue expulsado. En cuanto a los cambios, pues tenemos en el minuto 53 Quisco Trujillo entró por Peluca, en el 54 Lolo lo hizo por David Benítez, y en el 63 Lola entraba por Aníbal, que dejaba su sitio. Ya decimos, en este caso la expulsión de Montero seguramente va a acarrear una sanción. Ahora queda por esperar pues los partidos que le van a caer y conocer pues los encuentros que se va a perder y con los que, bueno, Montero, los encuentros en los que Mario no va a poder contar con el jugador ubriqueño. En cuanto a la jornada, pues nos dejó los siguientes marcadores: San Fernando B 3, Unión Deportiva Tarifa 0, Juventud de Prado del Rey 3, Club Deportivo Béjar Balompié 0, Atlético San Roque 1, Ubrique Unión Deportiva 1, Juventud Sanluqueña 2, Pueblo Nuevo, Asociación Deportiva Pueblo Nuevo 3, San Benito 1, Rayo Sanluqueño 0, Fútbol Club Puerto Real 0, La Salle de Puerto Real 3, Atlético Nuevo Gazul 2012 2, Unión Deportiva Torrecera 3 y Federico Mayo 3, Unión Polideportiva El Puerto 1. Nos comentan, nos han comentado eso, que Atlético Nuevo Gazul se ha retirado de la competición, pero ya decimos, oficialmente ahora mismo no aparece nada o no ha informado de nada lo que es la federación. Lo sabremos a lo largo de esta semana. Lo cierto es que ayer sí disputaba su partido y caía ante la Unión Deportiva Torrecera por 2-3. Destacar, pues, en este caso, la derrota de los dos equipos que estaban comandando la clasificación: el Rayo Sanluqueño y la Juventud Sanluqueña. Pues eran equipos que estaban ahora mismo en esas primeras posiciones de la tabla clasificatoria, los dos equipos sanluqueños que perdían en esta jornada. Y el liderato pasa ahora al filial del San Fernando, el equipo que ha acompañado a Lubrique Unión Deportiva pues en estas últimas temporadas, pues, en lo que era a la primera provincial, bueno, la segunda provincial, ahora cuarta andaluza. Ascendieron junto, como recuerden, al Guadiaro y al Jerez Deportivo Fútbol Club. Y también, bueno, ha sido un equipo que no ascendió a tercera como los otros conjuntos, a segunda como los otros conjuntos, se ha quedado con el Ubrique Unión Deportiva y está teniendo un arranque espectacular. Ha ganado todos los partidos que ha disputado, que han sido cuatro porque ya ha descansado. Y bueno, viendo el potencial de este equipo en las temporadas anteriores, bueno, un potencial que luego a lo mejor no se rubricaba en la tabla clasificatoria, porque ya saben qué es lo que le ocurre a los equipos filiales, que cuando el primer equipo los necesita, pues tiene que tirar de los jugadores y algunas suelen tener algunas jornadas, algunas épocas en las que no disponen de toda su plantilla y bueno, pueden quedar renqueantes, ¿no? Pero siempre es un equipo, que es lo que ha pasado en estas temporadas anteriores, ha sido un muy buen equipo, pero eso, cuando no han podido disponer de sus jugadores porque los ha requerido el primer equipo, el equipo lo ha notado, el equipo se ha mermado, y eso es lo que ha impedido, por ejemplo, en la temporada pasada, que el San Fernando quedara más arriba de la tabla clasificatoria. Pero bueno, ya decimos, ahora el líder con 12 puntos, 4 victorias en 4 partidos. Por detrás tenemos al Pueblo Nuevo y a Rayo Sanluqueño con 10 puntos, y el San Benito con 10 puntos, que son los 4 equipos que ocupan posiciones de ascenso. 9 puntos tiene la Salle de Puerto Real y la Juventud Sanluqueña, 8 puntos Atlético San Roque, 7 puntos Unión Deportiva Torrecera, Cañorrera y Béjar Balompié, y en la undécima posición el Ubrique Unión Deportiva con 6 puntos, 4 puntos Federico Mayo, 3 puntos Juventud de Prado del Rey, 3 puntos Unión Deportiva Tarifa, 2 puntos Atlético Nuevo Azul, 1 punto Unión Polideportivo El Puerto y 1 punto el Fútbol Club Puerto Real. Pues ahora el Ubrique Unión Deportiva, que está cerca de los puestos bajos, está en la zona media-baja, pero, como hemos dicho, todavía está la cosa muy igualada, no hay mucha diferencia de puntos entre los equipos de la zona alta y de la zona baja. Lo que sí es lo que comentábamos, parece que a partir de ahora van a comenzar ya a definirse esos pequeños grupos, a definirse los objetivos que van a tener los equipos. Por lo tanto, se antoja importantísima esta victoria del Ubrique Unión Deportiva para seguir pegado a la zona alta. El partido, ya lo hemos dicho, se va a jugar a las 5 de la tarde en el Antonio Barbadillo. Nos vamos ahora con el resto de categorías. Por ejemplo, nos vamos con la categoría juvenil, donde el Ubrique Unión Deportiva caía ayer ante el Chiclana por 3-2. El equipo de Paco Villa, que estuvo cerca de traerse los 3 puntos de Chiclana, pero bueno, pues las circunstancias del partido impidieron que los ubriqueños rascaran algo en Chiclana, en el estadio de la Huerta Mata. Cabe destacar de este partido sobre todo la primera parte, una primera parte mala por parte de los dos equipos. Se contagiaron los ubriqueños del juego del Chiclana. Solo se ofrecieron balonazos, no se trenzó casi ninguna jugada. El Ubrique Unión Deportiva creó algunas ocasiones, estrelló un balón en el palo. Francis y Juan Rosado también gozaron de alguna ocasión, pero ya decimos, fueron la excepción, porque el juego, desde luego, para los espectadores que estuvieron allí, no fue nada atractivo. Si el Ubrique Unión Deportiva tuvo estas 3 ocasiones, el Chiclana tuvo la suya en el minuto 25. Alejandro Tocino adelantaba a su equipo en el minuto 25. Pero digamos que fue lo poco que ofreció esta primera parte, una primera parte muy mala, como decimos, por parte de los dos equipos. El Ubrique Unión Deportiva se fue al descanso con esa desventaja de 1-0, pero salió con el chip cambiado y nada más comenzar la segunda parte, Daniel Rubiales en el minuto 46 ponía las tablas en el marcador, lograba empatar, y poco después, en el 57, 11 minutos después, era José Alberto Pizano el que le daba la vuelta al marcador, conseguía el segundo gol del Ubrique Unión Deportiva y el conjunto ubriqueño, que empezaba a creerse que podía traerse la victoria de este desplazamiento. Buscó pues ampliar esta diferencia y en un balón perdido en el centro del campo posibilitó que los chiclaneros montaran una contra y Juan Manuel Sainz en el minuto 75 consiguiera el 2-2. Empate, por lo tanto, empataba, lograba poner las tablas, esa ventaja del Ubrique Unión Deportiva se fumaba, pero el equipo siguió trabajando porque en este caso se intuía que podía traerse, como hemos dicho, la victoria, que este partido se podía ganar. En el minuto 86-87 llegaba la jugada polémica del partido. El Ubrique Unión Deportiva saca un balón de dentro de su área e inicia una jugada que el árbitro corta. Había apreciado falta en la recuperación del Ubrique Unión Deportiva, falta dentro del área y penalti, un penalti más que dudoso que, en este caso, Alberto Ramos, jugador del Chiclana, sería el encargado de transformar en ese minuto 88, poner el 3-2 en el marcador. En los minutos que quedaron, el Ubrique Unión Deportiva buscó el empate, pero no pudo ser. Incluso sería expulsado Paco Villa por protestar una fuerte entrada sobre uno de sus jugadores. Y nos comenta que incluso el árbitro, en este sentido, tuvo alguna palabra impropia de su condición contra el colegiado ubriqueño. La petición serrana, que no estuvo muy, o al menos ya decimos, no terminó muy contenta con este colegiado, con Roberto Benítez Ollero, al que culpan de esta derrota. Eso es lo que dio de sí este partido, derrota por 3-2 para el Ubrique Unión Deportiva. El 11 que puso en marcha el 11 titular de Paco Villa fue el siguiente: Pedro Paz en la portería, Francisco Javier Gago, Jorge Chacón, José Luis Lamela, Francisco José Ramírez, Juan Carlos López, Daniel Rubiales, José Alberto Pizano, Juan Rosado Cañamaque, Manuel Parra y Daniel Medinilla. Pedro Barragán entraría por Manuel Parra en el 67. Bueno, hubo un triple cambio. Carlos Benítez por Jorge Chacón y José Enrique Iglesias por Juan Rosado. Y finalmente, en el minuto 83, José Carlos Salguero sustituía a Daniel Rubiales. Eso, como decimos, los datos del partido, la clasificación como queda. Bueno, antes de la clasificación, los resultados de esta jornada fueron los siguientes: San Fernando Atlético 5, Puerto Serrano Atlético 2, Unión Deportiva Roteña 2, Chiclana Industrial 0, Trasmayo 2, La Salle de Puerto Real B 2, Chipiona 0, Puerto Realeña 1. El partido entre el Domingo Sabio y el grupo de empresas Bazán fue suspendido. Arcos B 0, Huea Sierra de Cádiz 0 y Villamartín 3, San Fernando B 5. El Huea Sierra de Cádiz, a pesar de ese empate a cero, sigue comandando la clasificación con 14 puntos. San Fernando Atlético tiene 13. Arcos B también tiene 13 puntos. El Trasmayo 11, San Fernando B 10. 9 puntos para Puerto Serrano y Puerto Realeña. 8 puntos para el grupo de empresas Bazán y La Salle de Puerto Real B. 7 puntos para Chipiona, 7 para Roteña, 6 puntos en la duodécima posición para el Ubrique Unión Deportiva, lo mismo que Chiclana, que empata puntos con el conjunto ubriqueño. El Domingo Sabio, 5 puntos, Villamartín, 4 puntos y Chiclana Industrial, 3 puntos. Es el equipo que cierra la tabla clasificatoria. Así están las cosas, así están las cosas en este grupo 1 de la tercera andaluza juvenil. La próxima jornada pues nos deja un desplazamiento complicado para el Ubrique Unión Deportiva aquí en la Sierra de Cádiz. Se desplaza hasta Puerto Serrano, donde se va a medir al conjunto del Puerto Serrano Atlético. Eso, bueno, por ahora también estamos esperando, pues en este caso, la confirmación del horario de ese partido, que no sabemos a qué hora se jugará ni el día. Pero ya decimos, el partido de la próxima semana será Puerto Serrano Atlético Ubrique Unión Deportiva. Por lo tanto, dos partidos fuera de casa que va a disputar el Ubrique Unión Deportiva de forma consecutiva. Bueno, similar historia, aunque, similar resultado, derrota del Ubrique Unión Deportiva en la categoría cadete, pero con una historia diferente, porque el conjunto ubriqueño salía goleado frente a la Florida. 6 goles, Florida Club Deportivo, 6-1 fue el resultado final. Un partido que empezó bien para el Ubrique Unión Deportiva, consciente del potencial del equipo que tenía enfrente, pues decidió encerrarse atrás, para salir a la contra. Y en este caso, pues recordemos que Florida es el líder de la categoría, líder invicto, por cierto, de la categoría. Y en la primera parte, pues la cosa no fue muy mala para el Ubrique Unión Deportiva. Eso sí, los locales se adelantaron en el minuto 23 y con ese resultado se fueron al descanso, 1-0 a favor del Florida. En la segunda, bueno, como decimos, fue un partido con dominio del Florida, aunque sin que crearan grandes ocasiones. Ahí estaban los ubriqueños para evitar que el equipo local consiguiera pues crear ocasiones claras. El Ubrique Unión Deportiva, además, tuvo la suya un par de ocasiones en esta primera mitad, pero vamos, no, ocasiones que no llegaron a ningún lado. En la segunda mitad fue en la misma línea y el Ubrique Unión Deportiva conseguía empatar en el minuto 63 gracias a un gol de penalti que fue convertido por Javi Corrales. El Ubrique Unión Deportiva empataba y bueno, pues en este caso el Florida se venía un poquillo abajo. El Ubrique Unión Deportiva vio la opción de poder traerse la victoria, adelantó sus líneas, pero ahí fue donde el Florida cogió a la defensa ubriqueña. En el último cuarto de hora, o podemos hablar de ese último cuarto de hora prácticamente, tras conseguir el 2-1 en el minuto 72, ya llegaron todos los demás goles de forma consecutiva hasta completar el marcador con ese 6-1. El Lúbrico Unión Deportiva presentó el siguiente 11: Alejandro Orellana en la portería, Mario Dueñas, Antonio Gómez, Juan José Ruiz, David Menacho, Diego Jesús Salguero, Iván Sánchez, Javier Corrales, David Carrillo, Javier Castro y Pablo Rodríguez. Como suplente, José Manuel Ruano, Javier Gallego, Juan Martín de Oria, Samuel Nave y Juan García González. Eso es lo que se refiere a este partido. Y en lo referente ya a su categoría, estos fueron los resultados: Espera 3, Gédula Balompié 3, Villamartín 3, Atlético San José 3, Olvera 0, Huea Sierra de Cádiz 8, Arcos B 3, Bornense 5, y Puerto Serrano 0, Puerto Serrano Atlético 0, Alcalá del Valle 3. Florida, líder de la categoría con 12 puntos. 12 puntos tiene también el Huea Sierra de Cádiz. 7 puntos espera Alcalá del Valle, Gédula y Villamartín. 6 puntos para Bornense. 4 para Lúbrico Unión Deportiva en octava posición. 3 puntos para Puerto Serrano. 1 punto para Arcos B, Atlético San José y Olvera, que es el equipo que cierra la tabla clasificatoria. El Lúbrico Unión Deportiva Cadete se enfrentará al Puerto Serrano Atlético, pero ese partido se va a jugar en casa. Será el sábado a partir de las 12 del mediodía en el Antonio Barbadillo. Vamos ya con los buenos resultados. Los tres equipos más pequeños, el Infantil, el Alevín y el Prebenjamín, conseguían superar este fin de semana con victoria, superar su duelo con la consecución de esos tres puntos en el Liza. El primero de ellos fue el Lúbrico Unión Deportiva Infantil, que goleaba a domicilio al Florida por 0-5. Un partido en el que, hay que destacar el aguacero que les cayó encima a los dos equipos. El Lúbrico Unión Deportiva se medía al último clasificado, que todavía no conocía la victoria en esta categoría. Desde el principio, pues el dominio fue del equipo de Ángel Román. Ellos solo consiguieron llegar una vez a puerta en la primera mitad, mientras que el Lúbrico Unión Deportiva creó ocasiones y pudo además conseguir un gol en el minuto 15, obra de José Antonio Corral. Pero con este resultado se iban al descanso. Muchos acercamientos claros por parte de Lúbrico Unión Deportiva, ninguno por parte de Florida, y con la mínima ventaja se fueron a vestuario los dos equipos. En la segunda parte siguió la misma tónica de la primera, pero en esta ocasión el Lúbrico Unión Deportiva sí consiguió materializar las ocasiones que tuvo. En este caso, pues en el minuto 47, Fernando Aranda, de falta por toda la escuadra, lograba el 0-2. Alex García Miranda conseguía el 0-3 en el 52, Carlos de la Torre el 0-4 en el 64 y José Antonio Corral, que abrió el marcador, también conseguía el último en el minuto 74. Esto también amén de más ocasiones, estrelló varios balones en los postes y dominio por entero del Lúbrico Unión Deportiva. El 11 que puso Ángel Román en Liza fue el siguiente: Sergio David Jiménez en la portería, José Luis Carrasco, Jesús Mateo, Jorge Espinosa, Alejandro Corralero, Cayetano Paradas, Valentín Fernández, Carlos de la Torre, Alejandro García Miranda, José Antonio Corral y Alejandro Rivera. También estuvieron José Antonio Parra, Fernando Aranda, Francisco Javier Pérez, Mario Mateos y David Muñoz. Ese fue el equipo que conseguía la victoria y que se mantiene líder de su categoría con 12 puntos y habiendo ganado los 4 partidos que ha disputado. Esta jornada nos dejó los siguientes resultados: Espera 1, Gédula Balompié 2, Unión Deportiva Villamartín 4, Atlético San José 3, Olvera 0, Florida Club de Fútbol 3, este Florida no es el mismo de Lúbrico Unión Deportiva, el que se enfrentó a Lúbrico Unión Deportiva fue el Florida Club Deportivo, y este es Florida Club de Fútbol. Y Arcos B 10, Bornense 2. Ubrique, líder con 12 puntos, los mismos que el Florida Club de Fútbol. Los dos equipos invictos hasta el momento, al igual que el Gédula Balompié, que ha ganado los 3 partidos que ha disputado, pero eso, ha disputado un partido menos que Ubrique y Florida. 6 puntos tiene Arcos B, 6 puntos Alcalá del Valle, 6 puntos Unión Deportiva Villamartín, 3 puntos Atlético San José y Espera, un punto Olvera, un punto Bornense Atlético y cierra la tabla con 0 puntos el Florida Club Deportivo. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva Infantil pues tendrá que esperar unas cuantas semanas, porque este fin de semana el Ubrique Unión Deportiva Infantil descansa en este grupo 8 de la tercera andaluza. Vámonos con la categoría alevín. Victoria del Ubrique Unión Deportiva, 1-3. Un buen partido desde el conjunto ubriqueño. Destacar que el partido se disputó bajo la lluvia, que fue de menos a más, en campo de Albero. Al principio pues el campo no estaba en muy malas condiciones, pero con el paso de los minutos se fue encharcando y eso hizo más complicado el desarrollo del juego por parte de ambos equipos. En la primera mitad, el Ubrique Unión Deportiva, pues mientras adaptaba o no al campo, al terreno de juego, no creó mucho juego, pero tampoco lo hizo el equipo rival, el equipo del Pago San José. Había más temor a los fallos propios, a fallos propios de la defensa ubriqueña, que posibilitara pues la creación de peligro por el equipo rival, que en el propio juego del Pago San José. En el minuto 21, Víctor Manuel Jiménez adelantaba lo suyo y ya, bueno, con 1-0 se iban al descanso. El Ubrique Unión Deportiva tuvo dos o tres ocasiones claras de mano a mano ante el portero local, y ya en la segunda parte, con más agua y más barro, en este caso Álvaro Amaya conseguía ampliar la distancia en el marcador con un gol de falta directa. El Pago San José acortaron distancia en un contraataque, pero en ningún momento, cuando se pusieron 1-2, no hubo o no dio sensación de que el equipo pudiera remontar, pudiera empatar. No se dio opción a el resultado, no peligro. Y ya por último, en el 67, de nuevo Álvaro Amaya, y también de falta conseguía el 1-3. Por lo tanto, victoria para el Ubrique Unión Deportiva Levín, que de esta manera pues suma ya 3 victorias por tan solo una derrota. Resultado de la jornada: San José Obrero 3, Nueva Jarilla 2, Villamartín 6, San Benito 3, San José Atlético 8, Zona Sur 5, Amigo de la Cruz Roja 2 y Covesa Don Bosco 4, y el conocido ya como Pago San José 1, Ubrique Unión Deportiva 3. Y Covesa Don Bosco líder con 12 puntos, 9 puntos San José Obrero y Ubrique Unión Deportiva, además del Torno 2009 y del San Benito y del Villamartín. Es decir, tenemos un quíntuple empate entre la segunda y la sexta posición. 6 puntos el Zona Sur, 3 puntos Nueva Jarilla y Amigos de la Cruz Roja, además del San José Atlético y del Jerez Balompié, y 0 puntos el Pago San José. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, Amigos de la Cruz Roja, el equipo jerezano, que se enfrentará al Ubrique Unión Deportiva el sábado a las 11 de la mañana en el anexo del Pabellón Polideportivo Municipal, o también conocido como Antiguo Campo número 3. El Benjamín descansaba este fin de semana y en este caso el Pre-Benjamín conseguía la victoria por 4-1. Era el único equipo que jugaba en casa ante Amigos de la Cruz Roja. Un partido controlado por parte del equipo que dirige Cristóbal Amaya desde el primer momento. Presión en la zona delantera, presión adelante y bueno, ya en el minuto 13 Cándido González adelantaba lo suyo. Ponía el 1-0 en el marcador. Posteriormente, 3 minutos después, Adrián Trujillo el 2-0 y Cándido González en el 17 lograba también el 3-0. Un resultado con el que se fue el equipo al descanso, gozó de más ocasiones clara, pero los nervios traicionaron a los ubriqueños y bueno, pues solo se pudo ir con esa ventaja por 3-0. El equipo rival, la verdad, que no mostró mucha resistencia. Destacaron un par de jugadores, tenía un par de jugadores fuertes destacados, pero no tenían un equipo completo, y esto en estas categorías se nota mucho. Como decimos, al descanso 3-0, en la segunda mitad se trastocó un poquillo la alineación para darle minutos a todos los jugadores, cosa que fue aprovechada por el equipo rival para cortar distancias, pero no se le dio mucha opción más, porque dos minutos después de que consiguieran el 3-1, Adrián Trujillo conseguía el 4-1. En lo que se refiere ya a la jornada, no conocemos todos los resultados, solo algunos. Estos fueron: Zona Sur 9, Bornense Atlético 4, Guadalcacín 3, Pueblo Nuevo La Granja A 10 y Jerez Alternativa A 1, Jerez Deportivo Fútbol Club 6. No ha trascendido los resultados del Pago San José, San José Obrero, ni de la Escuela de Fútbol Paquete, Jerez Distrito Norte. La clasificación la encabezan Jerez Deportivo Fútbol Club y Arcos A con 9 puntos, 6 puntos tiene Pueblo Nuevo La Granja, Jerez Alternativa, Amigos de la Cruz Roja, y en sexta posición el Ubrique Unión Deportiva. Estábamos hablando de eso, de sexta posición, Ubrique Unión Deportiva. 3 puntos para el San José Obrero A, para el Club Deportivo Guadalcacín y para el Zona Sur. Y por detrás, en lo que se refiere ya a las dos últimas posiciones, 0 puntos para la Escuela de Fútbol Paquete y el Bornense Atlético. Comentar que la próxima jornada el conjunto del Ubrique Unión Deportiva descansa por la retirada del conjunto, del equipo al que se tendría que medir, que se ha retirado finalmente de la competición, y por lo tanto no disputará jornada el Ubrique Unión Deportiva. Pues con esto finaliza nuestro repaso a lo que ha sido esta jornada en lo que a fútbol se refiere. A fútbol, a las categorías donde militan los equipos del Ubrique Unión Deportiva. Pero tenemos que destacar también, por ejemplo, lo que se refiere ya a la tercera división, las victorias, la victoria en este caso del Arcos en este fin de semana. Una victoria en casa ante un coco de la categoría, el Córdoba B, por 2-1, en el partido que se disputaba ayer, y el empate a 2 del San Fernando ante el Ceuta, un partido que se le fue prácticamente a San Fernando, que logró estar con un 2-0 en el marcador, pero bueno, enfrente tenía uno de los equipos que también es candidato a luchar por meterse a la liguilla, ascenso a Segunda B. San Fernando es líder con 24 puntos, 21 tiene el Ceuta, 20 el Córdoba B y 19 Atlético Sanluqueño. Los cuatro en posiciones de fase de ascenso, y el Arcos tiene 15 puntos y está en la décima posición. El Arcos viajará a Ceuta en la próxima jornada, mientras que San Fernando descansará. En primera andaluza, el Villamartín ganaba 2-0 al conjunto del Isla Cristina y se sitúa noveno clasificado con 8 puntos. El líder es el Cádiz B, que cuenta con 18 puntos en su casillero. La próxima jornada el Villamartín se enfrentará al Jerez Deportivo, que es el segundo clasificado. No lo va a tener fácil el equipo culiblanco. Y en segunda andaluza, en este caso, el conjunto del Gédula caía ante el San José Obrero por 2-0. Destacar de esta categoría que tenemos en lo más alto de la tabla al Jerez Deportivo Fútbol Club y al Guadiaro con 18 puntos, con 6 victorias en 6 partidos. Y tercero es el Torno, con 13 puntos. Son tres equipos que el año pasado, o en el curso pasado, compartieron categoría con el Ubrique Unión Deportiva, y para darnos cuenta más o menos del nivel que había la pasada temporada en esa tercera andaluza, donde tres equipos recién ascendidos son los que dominan la categoría de la segunda andaluza. Por cierto, el Gédula es sexto con 8 puntos. En lo referente ya a la cuarta andaluza, segunda jornada, estos fueron los resultados: Alma de África 4, Español Bejer 0, El Bosque 2, Facinas 1, Espera 3, Bornense 1, Federico Mayobe 0, Conilbe 4 y Jerez Balompié 2, Pago San José 3. Espera y Conilbe son los líderes con 6 puntos, 4 puntos Pago San José y El Bosque, 3 puntos Alma de África, Jerez Balompié y Bornense y 0 puntos Ilusión Algeciras, Facinas, Federico Mayobe y Español Bejer. Y por último, en la División de Honor Juvenil, el Cádiz, donde milita el ubriqueño Panadero, vencía 5-1 al Granada y es séptimo, es undécimo clasificado. El equipo tiene 7 puntos, ha ganado 2 partidos, ha empatado 1 y ha perdido 4. Estamos fuera de tiempo, nosotros volveremos mañana con el resto de la actualidad. Tenemos que hablar de baloncesto, de atletismo, de ciclismo, etcétera, etcétera. Pero eso ya será mañana. Nosotros nos despedimos, muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.